Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro de Japón dice que no dejará el cargo pese a las críticas crecientes dentro de su propio partido. El ministro japonés a cargo de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos llega a Washington para otra ronda de conversaciones y 25 países emiten una declaración conjunta para pedir un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, se ha comprometido a seguir en el cargo pese a que la coalición gobernante perdió la mayoría en la Cámara Alta en las elecciones del domingo. Los decepcionantes resultados han suscitado peticiones desde el interior del Partido Liberal Demócrata, PLD, para que Ishiba deje la dirección de esta agrupación. El PLD y el COMEI, socio minoritario en el Ejecutivo, solo obtuvieron 47 de los 125 escaños en disputa, una cifra inferior a los 50 que necesitaban para mantener la mayoría. De este modo, por primera vez en sus 70 años de historia, el Partido Liberal Demócrata lidera una coalición que no controla ninguna de las cámaras. El lunes, en una conferencia de prensa, Ishiba dijo que el PLD debe cumplir su responsabilidad como formación líder en la Cámara Alta y evitar un parón en la política nacional. También señaló que el partido intentará lograr un consenso con los grupos de oposición sobre cada una de las decisiones políticas. El primer ministro se enfrenta a una creciente presión desde dentro de su propio partido. Aoyama Shigeharu, que ocupa un escaño en la Cámara Alta, exigió su dimisión. Arguyó para ello que es imposible dejar la negociación de aranceles con Estados Unidos en manos de un gobierno débil. Los ejecutivos del PLD planean convocar una reunión de sus legisladores en ambas cámaras la próxima semana. La intención es obtener apoyo para la permanencia de Ishiba en el cargo justamente por el hecho de que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están en curso. Akasaba Ryose, principal negociador de Japón en las conversaciones arancelarias con Estados Unidos, llegó el lunes a Washington para buscar otra ronda de diálogo luego del revés electoral que sufrió la coalición gobernante de Japón en los comicios a la Cámara Alta el fin de semana. Tokio espera alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto que el presidente estadounidense Donald Trump impuso para que entren en vigor aranceles de 25%. Poco después de aterrizar, Akasawa, quien también es ministro a cargo de la revitalización económica de Japón, declaró a los periodistas: «Estas son negociaciones que involucran nuestros intereses nacionales, por lo que si ganamos o perdimos la elección es básicamente irrelevante», agregó. Continuaremos discutiendo activamente para encontrar una solución aceptable para ambos países, al tiempo que protegemos con firmeza nuestros intereses. Este es el octavo viaje de Akasawa a la capital estadounidense para las negociaciones arancelarias. El ministro desea conversar con Howard Lutnick, Jamison Greer y Scott Bessent, secretario de Comercio, representante comercial y secretario del Tesoro de Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, el lunes, en una entrevista con CNBC, Bessent dijo que no tiene la intención de apresurar las negociaciones. Señaló que su país está más preocupado por conseguir acuerdos de alta calidad que alcanzarlos para el 1 de agosto. 25 países, incluidos Japón y miembros de la Unión Europea, han emitido una declaración conjunta en la que piden un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. En el documento se insta a Israel a levantar de inmediato las restricciones al flujo de ayuda y permitir urgentemente que la ONU y las ONGs humanitarias realicen su labor para salvar vidas de forma segura y eficaz. Señala: «Instamos a las partes y a la comunidad internacional a unirse a una causa común para poner fin a este terrible conflicto». Y añade: «De nada sirve seguir derramando sangre». Esto ocurre en medio del aumento de las bajas civiles en la franja de Gaza. Un medio de comunicación local informó el lunes que las fuerzas terrestres israelíes están operando en Deir al-Balah, en el centro de la franja, por primera vez desde que estalló el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas en octubre de 2023. Una fundación liderada por Estados Unidos empezó a distribuir alimentos en la franja de Gaza en mayo, mientras el territorio enfrenta una grave escasez de comida. Sin embargo, se han recibido informes de que las fuerzas israelíes abrieron fuego cerca de los puntos de distribución de alimentos, lo que ha causado víctimas civiles. Las autoridades sanitarias informaron de la muerte de 1.021 personas. Hamas emitió un comunicado en el que recibía con beneplácito el llamamiento. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró en un comunicado que el país rechaza la declaración conjunta y que todas las acusaciones allí mencionadas deben dirigirse a Hamas, que inició esta guerra y la está prolongando. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia lanzó un intenso ataque contra Ucrania con misiles y drones desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes. Las autoridades de Kiev informan que hubo un muerto y 9 heridos. Oficiales de la Fuerza Aérea Ucraniana, que observaron daños y escombros causados por drones en 15 puntos, dijeron que Rusia utilizó más de 20 misiles y casi 430 aparatos no tripulados. La ofensiva también dañó una estación de metro de Kiev. La gente que trabaja en la zona dice que sigue preocupada. Por otro lado, Ucrania propuso celebrar una nueva ronda de conversaciones directas de alto al fuego y Rusia respondió positivamente. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los borradores de memorando de ambas partes sobre conversaciones de paz son diametralmente opuestos y señaló que aún queda mucho trabajo diplomático por hacer. También mencionó que el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con Donald Trump en China si ambos visitan ese país en las mismas fechas. El mandatario ruso tiene prevista su estancia entre finales de agosto y principios de septiembre. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, designó el lunes a Yuri Lutovinov, un diplomático con 18 años de experiencia trabajando en Japón, como el nuevo embajador en el país asiático. Lutovinov, que habla japonés, se ha desempeñado como consejero enviado en la Embajada de Ucrania en Tokio. Desde 2023 trabajó en la oficina presidencial, en donde, según medios ucranianos, estuvo a cargo de asuntos relacionados con la integración con Europa. Japón era el único país del grupo de los siete en el que no había embajador de Ucrania desde la partida de Sergei Korsunsky en abril. Lutovinov es uno de los 16 nuevos embajadores que Zelensky designó el lunes a países como Canadá y España. La semana pasada, Yulia Sviridenko tomó cargo como nueva primera ministra ucraniana. Zelensky reveló su plan de designar a una ex viceprimera ministra como embajadora ante Estados Unidos. La decisión de hacer cambios en el personal diplomático es considerada un intento de Zelensky para profundizar la cooperación con Japón y otras naciones amistosas en medio del prolongado conflicto con Rusia. En Bangladesh, al menos 19 personas murieron y 160 resultaron heridas al estrellarse un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea en un campus de la escuela y universidad Milestone en Dhaka. El accidente ocurrió el lunes por la tarde. Según las autoridades, el avión impactó contra un edificio. El ejército de Bangladesh informa que entre los 19 fallecidos se halla la tripulación del avión y estudiantes universitarios. Un profesor que resultó herido dijo a un periódico local que se desató un incendio cuando los estudiantes estaban a punto de salir después de que sonó el timbre. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.